despertarte aunque muy dormida estés y ofrecerte mi alma y mis cantares otra vez. Oye que en mis notas va un suspiro de placer, porque aquí te canta quien siempre te ha de querer. Yo me voy lejos de aquí, solo sabe Dios qué será de mí. Este adiós te vine a dar, vuélvete a dormir y vuelve a soñar. Que mi vida muy pronto se va a acabar, si tu pensamiento conmigo nunca ha de estar. Esta noche oscura me gustó para venir, muy lejos de ti se me oscurece el porvenir. Yo me voy lejos de aquí, solo sabe Dios qué será de mí. Este adiós te vine a dar, vuélvete a dormir y vuelve a soñar.